la lejanía, ay hombre, se escucha una cumbia. En la cumbia de mi pueblo, ay hombre, mi cumbia sabrosona. En la cumbia de mi pueblo, ay hombre, mi cumbia sabrosona. Ahí suenan los tambores, hombre, repican el son. Ahí suenan los tambores, hombre, repican el son. En la cumbia de mi pueblo, ay hombre, mi ritmo sabrosón. En la cumbia de mi pueblo, ay hombre, mi ritmo sabrosón. Cumbia, esta es la cumbia de mi pueblo. Cumbia, mi cumbia sabrosona. Cumbia, la bailan en Cali. Cumbia, y también en Bogotá. Cumbia, esta es la cumbia de mi pueblo. Cumbia, mi cumbia sabrosona. Cumbia, la bailan en Cali. Cumbia, y también en Bogotá. Mi ritmo sabrosón, cumbia, esta es mi cumbia colombiana, cumbia.